Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La problemática del sufrimiento, que es un tema del libro de Job, lo seguimos abriendo en los amigos, especialmente que ahora han venido a visitar a Job en su sufrimiento, en su dolor, en su angustia. Han venido de lejos, en realidad. Y van a hacer algunas intervenciones que de alguna manera son ciertas y también equivocadas en su planteamiento. De Dios algo conocían ellos. Y este problema del castigo retributivo es un tema que está en la Biblia y que lo vamos a abordar de alguna manera en la conversación de esta semana. Bueno, como si fuera poco lo que le dijo Elifaz, ahora Bildad también le dice algunas cosas. Yo creo que después de esto, de lo que le dicen estos amigos, en lugar de ayudarlo, yo creo que Job debe haber quedado bastante deprimido, porque, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 4, dice: si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Entonces, imagínate, si le dicen eso, quiere decir todos los hijos de Job eran pecadores, y por eso que les ocurrió lo que les ocurrió. Y también está, lógicamente, que en esto está incluido él, que si él tenía algún pecado por ahí, eso hizo que el Señor le quitara todos sus bienes, y no solamente eso, que permitiera que él enfermara como estaba. Este capítulo 8, en realidad, el personaje es Bildad, el que está hablando ahora. Acuérdese de que conversamos la semana pasada acerca de Elifaz, que fue bastante duro, pero este pareciera que, como tú dices, fue un poquito más, todavía más fuerte en sus declaraciones, y está hablándole acerca de la problemática, haciendo un juicio. Claro que él dice: si tus hijos pecaron contra él, bueno, puede ser que hayan pecado, pero la expresión siguiente: él los echó en el lugar de su pecado. En otras palabras, habían pecado. Y se olvida, y aquí parece que un contexto que nosotros a veces también nos olvidamos, que si uno mira los capítulos 1 y 2, Job había hecho siempre oraciones por sus hijos, había ido es posible, pensando que claro, si hicieron algo malo, Señor, por favor, perdónales, y hacía sacrificios. Claro, pero es posible que nosotros conocemos eso, pero ellos no lo conocían. Como ellos no estaban diariamente con Job, ellos no tenían idea de todo lo que había acontecido, de todos aquellos detalles que conformaban la vida de Job, cómo Job estaba preocupado. Bueno, y por algo el Señor le dice al mismo Satanás. Satanás podía haber investigado muy bien la vida de Job, pero Job no encontró nada. Por eso que el Señor no ha reparado de mi siervo Job. ¿Ah? Fíjate, él es fiel, porque seguramente el informe que llevaba Satanás era solamente de que los hijos hacían lo malo, y tú debías destruirlo, y ese debe haber sido el informe y lo que él le decía al Señor. Pero el Señor le dice: bueno, pero fíjate, tengo un hijo que es fiel. Claro. Ahora, mirando con tranquilidad, ¿qué es lo correcto, la verdad, y qué es lo incorrecto que dice Bildad? Porque hay algunas cosas muy ciertas. Dice, por ejemplo, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y desponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Eso es verdad. Incluso hay claro unas expresiones sí. En la Biblia que atestiguan que efectivamente ellos conocían algo de Dios. Digo algo porque algo también no lo conocían, y sabían de este proceder del tiempo, que es efímero, que se nos va. Si yo te dijera, si tú fueses honrado, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo todo lo contrario, o sea, te estoy diciendo de una manera que tú no lo eres. Y fíjate, acá él le está diciendo así: si tú de mañana buscares a Dios, ¿qué estás haciendo? No lo estás buscando, el problema está ahí. Y rogar es al Todopoderoso, dice. Y después continúa diciendo: si fueres limpio y recto. Bueno, tú no lo eres. tú no eres ni limpio ni recto. Entonces, ahí le está haciendo una acusación directa, ¿eh? Y es bastante como, fuerte. Claro, es un juicio muy apresurado, porque la verdad es que Job no tenía esas características. Incluso acá cuando dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. ¿Qué camino? Los caminos que estás recibiendo tú ahora, este camino. Ahora, y la esperanza del limpio perecerá, dice, porque su esperanza será cortada y su confianza en tela de araña. Se apoyará en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Claro, está diciendo lo mismo que le pasó a todos los hijos, a la familia, a su claro. Hacienda. Así va a pasar, o sea, se está cumpliendo en ti efectivamente la problemática esta de que mi acusación es cierta y pareciera que de mi amigo Job tendrás que cambiar, tendrás que decirle a Dios cuál es tu problema realmente. Y fíjate, como para hacerlo recapacitar a Job y ver cómo es conveniente que él cambie, que él vuelva a Dios, que él sea limpio y recto, dice el verso 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y desponte para inquirir a los padres de ellas. Entonces, él está diciendo, mira, te conviene. Lo que te estoy diciendo es la verdad. Tú debes cambiar. Si tú cambias, esto te va a resultar en beneficio. Esto van a ser bendiciones que van a ser derramadas sobre ti. Y como es un libro poético, tiene algunas expresiones que algo se entiende, digo algo porque yo me imagino que en el original es mucho más rico, las expresiones que aparecen acá. Por ejemplo, habla, ciertamente este será el gozo de un camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Y termina diciendo así, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Eso es cierto. O sea, Dios, como decíamos, va a dar castigo retributivo a quienes se portan bien y a quienes se portan mal. Va a venir, ¿no es cierto?, un castigo a aquellos que hacen lo malo. Pero ellos están diciendo aquí, de alguna manera, mira, y la habitación de los impíos perecerá. Eso es cierto. Pero de acuerdo a lo que está diciendo antes, todo esto le está diciendo, mira, este camino final tuyo será en realidad de perdición, de dolor, porque te portaste mal. O sea, el juicio que está haciendo con él no es una ayuda para Job, en realidad es peor que lo que hizo Elifaz. Claro. Y como que escuchó lo que decía Job de su defensa, y este Bildad le dice, mira, parece que no entiendes lo que te dijeron, yo te voy a hacer más clara la cosa, si tú estás mal, reconócelo. Todo lo que, la verdad es que todo lo que dice es cierto, ¿eh? No vamos a negarlo, porque todo lo que dices, por ejemplo, ahí en Job 8:9, donde dice, nosotros nacimos ayer y nada sabemos, nuestros días en este mundo son como una sombra, Job capítulo 8, verso 9, dije. Entonces, todo lo que dice es cierto, el problema está solamente en la aplicación, solamente en eso. Ellos lo aplicaron mal, porque lo están aplicando a Job y Job no se lo merecía. Ese claro. Es el problema. Bueno, los oyentes, les dejamos encargado que usted se lea todo este capítulo 8 para que vea cómo Bildad ataca realmente a Job, diciendo algunas verdades que muchas veces nosotros también usamos para no ayudar, Señor, a las personas, sino a darles mayor dolor en su dolor. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Siempre deberíamos procurar el equilibrio correcto entre la ley y la gracia. En nuestra teología y en nuestro trato con los demás. Sin embargo, si hemos de equivocarnos de un lado o del otro, y no puede suceder, ¿de qué lado sería mejor errar cuando tratamos con las faltas de otros y por qué? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.